El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Como siempre, y al comienzo, el saludo cordial del equipo que hace posible este programa, en la producción Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y bueno, como hacemos habitualmente, pues recordamos las fórmulas que tienes para escucharnos, bien en directo, bien en diferido o bien en formato podcast. Tres fórmulas. La fórmula más sencilla, la de las ondas, que es si vives en una ciudad donde hay una emisora de la red de MB Radio en la península de Canarias, pues simplemente sintonizándola con una radio convencional, pues nos puedes escuchar. Otra fórmula, pues en internet está el mundobursatil.es, en radio tienes un reproductor fantástico y estés donde estés, en cualquier punto del mundo, nos puedes escuchar la emisión en directo. Y una tercera vía, también a través de los podcasts que grabamos y generamos en cada programa para que puedas descargarlos en cuando estimes oportuno para escucharlos y no tener que estar pendiente del momento en el que nosotros los emitimos en directo. Te comentamos para acercar tus consultas a los amigos analistas, nos hablan habitualmente aquí en MB Radio, también tres fórmulas sencillas. Vamos a empezar con la más clásica, la del correo electrónico, simplemente en MB Radio @elmundobursatil.es, nos mandas tu consulta y nosotros la trasladaremos al amigo analista que nos acompañe. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. También tenemos un número de teléfono, solamente debes marcarlo, allí verás un contestador, dejas tu consulta y nosotros la recogemos diariamente y se las trasladamos también a los amigos que nos acompañan. 917519721. Repetimos, 917519721. Y la tercera, la más sencilla, es entrando en el foro del Mundo Bursátil, elmundobursatil.es, pinchas en foro y allí buscas el canal de consulta a los analistas del programa y dejas tu consulta. Ya ves que tienes vías para elegir y bueno, escoger la que más se adapte a tu gusto, a tu facilidad, a lo que te apetezca. Y bueno, pues antes de entrar en materia, saludamos al amigo analista que nos va a acompañar en la sesión de hoy, que nosotros que Ricardo González, lo puedes encontrar en el blog que habitualmente escribe, losmercadosfinancieros.es, y también es director general de esbolsa.com. Ricardo, muy buenas tardes, encantadísimo de tenerte de nuevo con nosotros y te damos como siempre la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Fran. Aquí estamos analizando los mercados, como siempre, y bueno, dispuestos a compartir con toda la audiencia y con todo aquel que esté al otro lado de la radio, del ordenador, sea de lo que sea, pues nuestra opinión sobre los mercados. ¿Te acuerdas cuando hablamos el lunes por la mañana, en el último programa que compartimos juntos, que daba la impresión, por lo que había ocurrido el viernes, que esto iba a ser pues poco menos que el apocalipsis con la rebaja de la deuda? Pues al final el lunes terminamos todo verde, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, y bueno, todo más o menos normal. Incluso ayer pues también tuvimos una jornada bastante interesante. Y hoy, pues, que nos la prometíamos más o menos felices, pues ya empezamos a ver claroscuros, verdes, rojos y el IBEX 35 que se ha dejado en la sesión de hoy 1,34%. Hay una barrera como invisible que nos cuesta superar, pues bastante, que son los 8.500 puntos. Y para seguir avanzando, pues al menos hay que pasar esa barrera, ¿no? Bueno, el IBEX, la principal barrera que tiene es su debilidad. Esa es la barrera invisible, es lo que nos está diciendo que el IBEX desde el año 2010 es un índice perdedor, es decir, que rinde menos que la media, y esa es la barrera invisible a la que tú haces cita y la que lastra realmente la cotización del IBEX. Esta semana, o en el día de hoy, hemos visto tono mixto en el viejo continente, mientras que los americanos a estas horas siguen cotizando en verde, lo que da buena fe de aquello que venimos comentando aquí desde hace meses en Radio de Finanzas, que Estados Unidos, sea por la razón que sea, presenta muchísima mejor salud que los índices europeos. Pues para dar cumplida cuenta de lo que ha ocurrido durante esta sesión, pues vamos a comenzar por lo ocurrido esta mañana en el índice japonés. A eso de las 7 de la mañana, horario peninsular, cerraban las puertas y, bueno, lo hacían pues con números verdes, 0,99%, no está nada mal. Y después, pues ya le seguía un par de horitas después la apertura de todos los mercados europeos, que ya te he dicho, ha habido un poco de todo. El IBEX 35 se ha dejado un 1,34%, mañana abrirán los 8.420, todavía por debajo de los 8.500. El DAX alemán, que es uno de los pocos que ha aguantado el tirón, ha subido un 0,34%, abrirá mañana los 6.354. El CAC 40, que se ha dejado un 0,15%. El FTSE londinense, que también se apuntaba al color verde, ha subido un 0,15%. El Eurostock 50 ha bajado 0,25%. Y el FTSE MIB Index italiano, que se ha dejado un 0,31%. A estas horas, tal como nos comentaba Ricardo, pues el Wall Street sigue demostrando que pues es un mercado altamente interesante, que merece la pena y que no desperdicia ni una oportunidad para seguir avanzando. Ahora mismo todo está en verde, aunque la bolsa allá en Estados Unidos está todavía abierta. El Dow Jones genérico sube un 0,65%, el Nasdaq 100 un 1,17%, el S&P 500 sube un 0,80% y el Nasdaq Composite está subiendo un 1,21%. Una pregunta que te quería hacer ahora, que se me ocurrió esta mañana, estaba preparando el programa y digo, pues mira, se lo voy a preguntar a Ricardo. Siempre me comentas que más o menos, pues, por sectores hay pocos que se salven. Pero dentro del sector americano, ¿hay algunos sectores que estos que apuestes y vayas a caballo ganador? O sea, un sector que dice, mira, este sector va de miedo. Hombre, sectores interesantes siempre hay. De hecho, estoy ahora cargando el screener que valora los sectores que se mantienen en una tendencia alcista, que son interesantes. Los voy a pasar sobre el sectores de Estados Unidos. Bueno, entre los sectores más interesantes a día de hoy en Estados Unidos tenemos el sector de retail, el sector de eléctricas, el sector de bienes de uso personal, las tabacaleras, que también despuntan en Europa, además de los viajes y ocio, farmacéuticas, utilities. Ya hemos comentado aquí que en entornos de incertidumbre estos sectores lo tienden a hacer bien. Y claro, en un mercado fuerte como el americano siempre hay muchas más oportunidades. De hecho, fíjate, en Estados Unidos ahora mismo hay un total de 19 sectores que podrían ser aptos para aquellos que quieran iniciar estrategias alcistas, mientras en Europa tenemos 15, alguno menos. Son bastante igualadas las cifras, pero bueno, en Estados Unidos las valoraciones generales que yo pongo con respecto del precio, la media móvil de 30 semanas, la fortaleza, etcétera, son muchísimo más elevadas que en Europa. Por destacar algún sector europeo, serían las tabacaleras, pero bueno, sigue todo en la misma línea, en la que Estados Unidos es la catedral de los alcistas, porque esto es así, y el mercado europeo, más que una catedral, parece un auténtico cementerio, porque hay auténticos índices de pena, como por ejemplo el IBEX, que tú comentabas hoy, que claro, cuando en un momento sale alguna noticia negativa es de lo peorcito del viejo continente y que sigue haciendo sufrir a los inversores nacionales. Da la impresión de que el IBEX tiene una promesa, alguna virgen o algo, de que no pueden superar los 8.500 puntos. Me da a mí esa impresión, porque algún día que los supera ligeramente, pues a la jornada siguiente, pues vuelve otra vez, y estamos a ver si recuperamos, como esto del famoso cuento, chiste o ese dicho famoso de un pasito para adelante y otro para atrás, como los cangrejos, le cuesta los 8.500 puntos. ¿Se ve alguna resistencia ahí brutal, como que es casi casi imposible flanquearla? Bueno, la resistencia brutal que te comento es la debilidad en la que estamos viendo. El reflejo, claro, es el ver cómo Estados Unidos sube y sube y sube, mientras que el IBEX 35, al ser débil, se mantiene lateral. Esto es lo que comentábamos el pasado lunes por la mañana como un coste de oportunidad. Recordarás que hablábamos que si un índice sube un 20%, nosotros estamos invertidos en uno que sube un 15%, es un coste de oportunidad evidente porque ha ascendido menos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Donde sí que se ven resistencias realmente importantes es en el DAX ETRA en Alemania, donde en los 6.360 puntos que se encuentra actualmente la cotización del DAX, hay una importante resistencia con, vamos, aproximadamente 5 toques. Para que te hagas una idea, a todos aquellos que estén iniciándose ahora mismo en el análisis técnico, cuando tenemos un punto de congestión de precios con más de 3 toques, es decir, con más de 3 puntos que coinciden en esa zona, eso considera una resistencia de envergadura. En el caso del DAX ETRA estamos ante la quinta, o sea que estamos en una zona de congestión de precios realmente importante. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la debilidad del DAX ETRA puede todavía lastrar más la cotización, así que hay que tener mucho ojo. Yo, de momento, sigo sin recomendar invertir largos en Europa, pese a los ascensos que se pueden haber visto en las últimas semanas en índices como el DAX, y menos ahora que estamos en una zona de resistencia, y aquel que quiera estar largo, sin lugar a dudas, tiene que seguir apostando por la catedral de los largos, que es Estados Unidos. Exacto. Pues vamos, si te parece, con otros datos que tomamos como referencia, que son los precios dólar, euro dólar, el oro, el barril de Brent, y hoy encontramos que, bueno, el euro pues ha avanzado un 0,81%, está en 1,285, el petróleo, el Brent, está en 110 exactamente, y el oro, que ha vuelto a perder fuelle, ha perdido hoy un 0,304, está en 1,657 y le sigue costando superar, pues bueno, que se lo tiene muy difícil superar los máximos de cerca de los $2,000 la onza. Pero el oro, le comentaba ayer al amigo Hugo que, haciendo un poco el recorrido por los titulares de prensa, me había encontrado un titular que me sorprendió, me impactó. Había un experto que decía que ahora mismo era el momento de invertir en oro. Y yo digo, bueno, pues esto se lo voy a preguntar a los analistas que saben y a ver qué opinan de esto. O sea, él se hacía un poco la cuenta que no estaba bien, así, te lo hablo grosso modo, que no estaban bien los mercados y que era una buena medida pues apostar por un valor refugio como el oro. Y entonces yo lo pensé, digo, pues no sé, a mí me extraña, yo no sé mucho de esto, pero le preguntaré a los colegas que habitualmente aparecen en Economía y Finanzas a ver qué me cuentan. ¿Tú qué opinas? ¿Es acertada esta opción? Bueno, lo primero que debemos de saber es que las materias primas, como ya he comentado aquí en muchas ocasiones, ahora mismo, en líneas generales, son bajistas. Empezando por ahí, ya vamos mal, porque como he dicho aquí, el dinero se hace siempre operando a favor de la tendencia. Es cierto que en ocasiones hay activos cotizados que se mueven en contra de la tendencia que los engloba generalmente, pero son solo eso, excepciones. El oro podría ser una de esas excepciones. A día de hoy es una materia prima que rinde mejor que la media de materias primas, es decir, está más fuerte que el resto, pero en cambio sí que vemos como el sector o el grupo que engloba a las materias primas preciosas, los metales preciosos, está en una clarísima tendencia bajista, ya ha conformado su fase de techo, y esto me hace pensar, junto a la fortaleza que está demostrando el dólar en los últimos meses, con que las materias primas no lo van a tener nada fácil para desenvolverse al alza. Hace meses comentaba en esbolsa.com a los suscriptores que, al ser el oro un activo cotizado que es ganador de ciclo, es decir, es un ganador de largo plazo, esto se está viendo en los últimos años, todo el mundo conoce que desde el año 2000 el oro ha subido desde los $300 hasta los 1655, lo cual es alguien se está echando la mano a la cabeza, pero esto tiene precedentes ya en los años 30, como ya he contado aquí en alguna ocasión. Claro, ¿qué tenemos? Un ciclo favorable al oro, pero un dólar que ahora mismo está interrumpiendo esa fase alcista del metal dorado, y un problema de debilidad en las materias primas. ¿En qué puede derivar esto? En un episodio de lateralidad dentro del oro. Esto es algo que se está produciendo ahora mismo, en el que hemos visto como el precio, por ejemplo, en agosto del año 2011, del año pasado, tomaba un rumbo alcista, en el que, por cierto, en esbolsa.com sacamos partido de ese tramo al alza, para después caer allí en un salto de stop y recogimos beneficios, y actualmente se encuentra en un entorno lateral. En el momento vea indicios de que el oro puede reanudar su tendencia alcista, yo recomendaría comprar, pero por el momento, como lo sigo viendo lateral, me desmarco de la opinión del analista que tú comentabas, que había que comprar ahora. Yo sí que esperaría un poco, porque tiene pinta de mantenerse lateral durante algunos meses. Leyendo un poco las portadas de la prensa económica, ya sabes que en todos los medios pues hay un apartado de recomendaciones, de análisis. Bueno, pues yo cada día me sorprendo más de los análisis que hacen varios analistas, y también me sorprende incluso la forma de titular que tiene 5 días el diario de Prisa, que tiene una forma de titular así un poco extraña. Esta mañana creo que decían que Standard & Poor's saca la pistola y empieza a apuntar otra vez a la deuda española. Será el titular, sí, exacto, ¿eh? Anda. Bueno, pues si te parece, vamos aquí 18 y 21 minutos aquí en Canarias. Supongo que tú, Ricardo, tendrás una hora más, las 7 y 21, en directo, evidentemente, aquí en MB Radio. Y hasta ahora, pues vamos a echar un vistacillo a los titulares que encontramos en la prensa económica. Cameron plantea otro aeropuerto en Londres y no ampliar Heathrow. Se refiere al nuevo hub que costaría, pues, baratito, 50.000 millones de libras, casi nada. Para los que no conozcáis Londres, Heathrow es una ciudad. Yo fui de la terminal europea, cuando estuve en Australia, a la terminal oceánica, y me tiré 45 minutos dentro de un autobús por dentro del aeropuerto. O sea, que para que te puedas imaginar lo que es ese aeropuerto, si lo quieren ampliar, pues ya se van a comer casi la mitad de la isla. Más titulares, las dudas sobre Grecia pueden más en el mercado que el Fondo Monetario Internacional, y se refiere evidentemente al IBEX 35, que ahora mismo, pues como hemos comentado, lidera las pérdidas en Europa con una caída de 1,34%. Más titulares que encontramos en 5 días, Lagarde busca $500 millones para hacer frente a la crisis del euro. Lagarde es la directora del Fondo Monetario Internacional. Las cajas quieren 2 años de congelación salarial, otro de los titulares que encontramos en 5 días, o Fainé, sobre esos rumores que estaban comentándose en diferentes medios de comunicación sobre la fusión con Bankia, pues ha dicho taxativamente que no existe ninguna negociación con Bankia. Esto entrecomillado son palabras del propio Fainé, el director de la Caixa. Antonio Sanz de Vicuña, candidato de España para sustituir a González Páramo en el Banco Central Europeo. Y otra noticia, ArcelorMittal cierra su fábrica de Villaverde. Son noticias que encontramos en el diario 5 días. Y nos vamos, para un poco intercalar los titulares, podemos comentar algo que nos preguntaron el otro día. No quisimos decir nada hasta que estuviéramos seguros cómo podíamos localizar la materia prima, esa curiosa que nos preguntaron. ¿Te acuerdas, Ricardo, el otro día? Sí, sí. Que al final, pues como somos cabezotas, yo por lo menos aragonés así de pura cepa, que nos llama cabezota, pues al final lo hemos encontrado. Pero bueno, es un ETC muy muy extraño, porque solamente cotiza en Jaén. O sea, mundialmente el aceite de oliva cotiza en Jaén. Si quiere una persona de Australia comprar aceite de oliva, tiene que irse a Jaén, que está como el mercado del aceite de oliva mundial. De hecho, pues ya sabes que España es el primer productor mundial de aceite de oliva, y bueno, tampoco es muy exagerado pensar que podía estar por ahí los tiros. Tú has mirado el índice, Ricardo, y me parece que al final no me has comentado nada, si era bueno, si era malo, si era regular o si merecía la pena. El problema, bueno, para el que quiera ver un poquito lo que es el mercado de futuros del aceite de oliva, debe de dirigirse a la página web mfao.es, que es el mercado en el que cotiza el aceite de oliva, y ahí tienen los datos. ¿Qué pasa? Que he estado dándole un vistazo para generarme un gráfico, y lo único que de lo que disponemos son los precios de cierre Entonces, claro, con el precio de cierre, a mí me gusta históricos, como he comentado aquí en alguna ocasión, de al menos un año. Entonces es muy complicado de analizar, pero lo que le podemos decir a día de hoy a los oyentes es que, bueno, ya hemos encontrado el mercado de futuros del aceite de oliva en esta página web, mfao.es, y que si algún día logramos analizar, conseguir el gráfico, el histórico de cotización, pues lo analizaremos sin ningún problema. Exactamente, pero son de esos esas consultas que nos hacen, algunas bastante curiosas, como ellos nos preguntaron el otro día, nos preguntaban el estaño, también el aceite de oliva, pues no sé, a ver quién nos pregunta sí. Sobre otro todavía más. Nos están poniendo a prueba, ¿eh? Nosotros ya tenemos, sí. Somos aquí cabezotas y no nos damos por vencidos, y poquito a poco pues llegamos a todo lo que nos preguntan. Pues habíamos entrado en los titulares de expansión, de 5 días, bueno, vamos con los de expansión. El IBEX pierde el 8.500 sin el efecto del Fondo Monetario Internacional y bajo la sombra de rebaja de Fitch. Si la semana pasada era Standard & Poor's, pues hoy le toca toma el relevo otra de las agencias calificadoras de deuda, que es Fitch. El FMI quiere otro medio billón con B de dólares para frenar la crisis, y De Guindos, que es el ministro de Economía, propondrá a Sáenz de Vicuña como sustituto de González Páramo en el Banco Central Europeo. Una noticia que hace referencia a un titular de Wall Street Journal, que dice que la verdadera amenaza de los ratings para Europa pues es la deuda soberana. Es lo que dice The Wall Street Journal. El diario Expansión a veces repica exactos titulares y artículos de este prestigioso diario económico. Fainé niega que negocie una fusión de CaixaBank con Bankia, algo que también figuraba en los titulares de 5 días, y crece la presión para fusionar los bancos. Sobre este particular, ayer pues ya comentábamos que el gobierno pretende que haya pues 5 o 6 bancos potentes, y que el resto pues se vayan poquito a poco fusionando, para no haber pues pequeños bancos que no tengan pues muchas opciones de sobrevivir. Noticias sobre valores. Meliá asegura que hay inversores interesados en el 6% de la CAM, o la Mora sube en noviembre al 7,57%, algo ya bastante preocupante. Y Bankinter, que mejoraría el resultado, pero sin cumplir el objetivo de ganar un 20% más, según los analistas. Y terminamos con el siguiente titular, el último que escogemos de la expansión, que la banca duplica sus depósitos en el Banco Central Europeo desde la barra libre. Y una noticia que además nos han preguntado sobre este valor, y si quieres ya, Ricardo, podemos empezar con las consultas, que el cofundador de Yahoo, Jerry Yang, deja la empresa. Fue uno de los creadores de Yahoo, aunque bueno, Yahoo ya pues cuando entró en bolsa empezó a tener diversos propietarios, Microsoft estuvo por medio y tal, pues nada, uno de los fundadores y accionistas, pues ayer, justo al cierre de la bolsa en Wall Street, pues hizo la comunicación oficial, y como hoy nos lo han preguntado, pues le pasamos el testigo al amigo Ricardo, que nos cuente Yahoo cómo ha vivido esta marcha de uno de sus padres, el señor Jerry Yang. Bueno, lo primero, antes sí. De nada, como siempre hacemos, al analizar un valor debemos de fijarnos en cómo está comportándose su sector. Una vez sabemos el aspecto sectorial, pues ya podemos pasar a analizar el valor con un entorno mucho más amplio, un conocimiento mucho más completo sobre el entorno en el que se está moviendo la cotización. Yahoo en concreto cotiza dentro de lo que es el sector de software y computadoras en Estados Unidos. Es un sector que se mantiene alcista y se mantiene con una fortaleza relativa en línea con el S&P 500, es decir, un sector que funciona más o menos a la par que el S&P 500 ahora mismo. Ahora bien, Yahoo, si analizamos el valor, vemos cómo todavía, tras la fase bajista vivida en 2007-2008, está realizando lo que se conoce como suelo. ¿Qué es un suelo? Pues un suelo es un área en la que el precio oscila de forma irregular, hacia arriba, hacia abajo, cruzando en multitud de ocasiones un media móvil de 30 semanas, y esto son episodios laterales que yo las llamo etapa 1 o suelo, que son preludio a las etapas alcistas. Pero mucho ojo, que sean preludio a etapas alcistas no significa que el valor esté ahora mismo maduro como para comprar. ¿Por qué? Porque ha habido ocasiones en las que estos episodios de suelo han durado 2, 3, 4 o incluso hasta 5 años de duración. Entonces, claro, el que compra en una etapa de suelo corre el riesgo de aburrirse dentro de la cotización porque no se mueve. Este es el entorno que está actualmente Yahoo, oscilando entre un rango amplio que va desde los 19 euros hasta los 11 euros aproximadamente. Alguien me dirá, oye, pero es que, claro, entre esos dos rangos hay un porcentaje elevado. Sí, pero el problema está en que no va de arriba a abajo de forma directa. Ahí va hacia arriba un poco, después vuelve a caer, vuelve a ascender otro poquito, y ante ese entorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, ganar dinero. Yo siempre recomiendo operar en valores tendenciales. Yahoo ahora mismo está lateral, es un valor que se comporta peor que la media del SP500, es decir, es un valor con fortaleza relativa negativa y al que encima no le está entrando volumen, es decir, los inversores no muestran interés por el valor. Yo no le veo ningún atractivo ahora mismo. Y además hace unos días apareció la noticia de que Yahoo había pasado del segundo al tercer puesto en volumen de visitas en buscadores. Primero sería Google, el segundo sería Bing, que habría ya desbancado a Yahoo, y Yahoo tendría que conformarse con el tercer puesto. Pues dicho lo dicho, pues nos vamos con más consultas. La amiga Pepi nos dice que le comentemos a ver cómo está el Banco de Sabadell y nos dice si a medio plazo merece la pena. Bueno, de nuevo hacemos los mismos pasos. Primero analizamos el sector, en este caso un sector bancario europeo, que como ya he dicho aquí, de hecho es que el sector bancario es el más seguido por excelencia, por los inversores nacionales. Tenemos fijación con el sector bancario. Desde pequeños nos han inculcado aquellos de que la banca nunca pierde, ¿verdad? Y sí, claro, nos creemos que son auténticos chollos. Y lo que tenemos en la banca ahora mismo, en la banca europea, es una auténtica máquina de quemar dinero. Esto es triste, pero es así. Creo que el inversor nacional, que tiene tanta costumbre de invertir en bancos, puede dar fe de ello, porque es increíble la cantidad de consultas que me llegan a diario, no hablo semanalmente, hablo a diario, a mi correo electrónico personal, diciéndome auténticos batacazos de los bancos, los cuales han llevado pues ahorros de inversores españoles durante todos estos años. ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho mal estos inversores? Pues lo que han hecho mal es que han invertido en un sector débil y un sector bajista, como está ahora el sector bancario. Yo, personalmente, como he dicho aquí muchas veces, cuando invierto mi dinero, yo quiero meterlo en lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor no son los bancos, que se mantienen una tendencia a medio plazo bajista y que encima cuando el mercado sufre, sufre más que la media. Siempre vienen esos sufrimientos a golpe de noticia. No creo que descubramos nada por decir esto aquí. Estas noticias negativas todavía no tienen visos de acabar, la cosa sigue estando mal a medio plazo en el viejo continente, como ya hemos comentado aquí, por lo que el sector bancario es un sector del que yo huiría. Ahora bien, si quiere, la oyente, ya entrando en lo que es análisis de Sabadell, que lo estoy cargando el gráfico ahora mismo, vemos como tras un fuerte rebote en el mes de noviembre, que le hizo salir en muchísimos consultorios de este estilo. ¿Por qué? Porque la gente ve dispararse un valor al alza y enseguida se cree que es su momento de hacerse ricos en cuatro ratos. Y la bolsa no está hecha para hacerse ricos en cuatro ratos. La bolsa está para sacarle rentabilidad a medio plazo, de forma tranquila, paciente, adaptándose a su perfil. ¿Y qué tenemos? Que prácticamente todo lo que había recuperado ya lo ha vuelto a perder. En ese rally alcista ascendió hasta los 3,3 euros y ya lo tenemos moviéndose por los 2,64 euros. A medio plazo el valor me parece tremendamente bajista, un valor también débil, más débil que la media, que de buen seguro, a medida que las malas noticias vayan volviendo a los mercados, pues serán de los valores que más sufran. Yo no le recomendaría a la amiga Pepi mantener este valor en cartera y entrar pues mucho menos. Ahí está. Pues vamos con otro valor, también del IBEX 35, que es el caso de Acciona. Acciona, que antes pues podríamos definir esto como pues un valor dedicado a un sector, pero ahora como está ya todo tan diversificado, pues es difícil hablar de un sector. Este tipo de valores tan diversificados, ¿en qué sector lo encuadras? ¿A ti qué te gusta buscar primero el sector, después valor y tal? Sí, siempre a la hora de los datos sectoriales que tenemos, sí, en esbolsa.com, digamos que los coge de aquel tipo de negocio que mayor facturación repercute a la empresa. Es decir, por ejemplo, Acciona, que todos sabemos que se diversifica a muchísimas cosas, tiene desde transporte marítimo hasta constructoras, subcontratas, energías renovables, pues bueno, cada parte de su facturación pues corresponde un porcentaje del total. El porcentaje más elevado es el sector que nosotros consideramos como válido. Porque claro, está muy bien que las empresas se diversifiquen, pero nosotros tenemos que englobarla dentro de algún sector. En el caso de Acciona, su mayor negocio sigue estando en lo que es la construcción. Esto no es lo que nos dice la facturación. Y bueno, el sector de construcción europeo, cuyo ticker, para el que lo quiera analizar, es BCNP, que lo podemos ver en ProReal Time, que ahora mismo yo también estoy cargando gráfico, es un sector que se mantiene más débil que la media del mercado. Anteriormente decíamos que en el viejo continente habían 15 sectores con un aspecto aceptable, no voy a decir bueno, voy a decir aceptable, pues el sector constructor no es uno de ellos. Esto se ve reflejado en la cotización de Acciona, que si encima el sector de construcción no es bueno, le sumamos que Acciona también tiene una parte importante en energías renovables, un sector que es de lo peorcito del viejo continente, por no decir lo peor, pues todo esto repercute en la cotización del valor, que se mantiene mucho más débil que la media del mercado, medida por el S&P 500, es un valor bajista y que sin duda es un valor a evitar. Este tipo de valores, siendo optimistas, es decir, viéndolo con buenos ojos, sería un aspecto muy similar al que muestra Yahoo, que hemos analizado anteriormente, que está formando una etapa de suelo con comportamientos muy irregulares que pueden durar muchos años. Así que yo no lo veo un valor interesante para invertir. A la hora de invertir, lo realmente interesante está en cazar valores en tendencia alcista, que se muevan ya una tendencia sostenida, y esa tendencia será la que nos haga ganar dinero. Si el valor se mueve de forma errática, será muy difícil ganar dinero y nos supondrá, en el mejor de los casos, un coste de oportunidad inadmisible si somos exigentes con nuestras inversiones. Pues seguimos con otro valor, y en este caso nos preguntan por Deutsche Telekom, supongo que será la telefónica alemana, ¿no? Sí, Deutsche Telekom, la telefónica alemana, pertenece al sector de telecomunicaciones fijas. El otro día también que nos preguntaban por Vodafone, recordarás que eran telecomunicaciones móviles. Pues bueno, este dato sectorial se separa. El sector de telecomunicaciones fijas europeo, el ticker es SIPFTS, se puede analizar de nuevo en ProReal Time. Es un sector que está cotizando en los mismos precios que lo hacía en el mes de marzo del año 2009. Esto, como podemos imaginar, pues no son para nada buenas noticias. Es un valor que sigue en tendencia bajista. Para mí la tendencia siempre la marca la media móvil de 30 semanas. Siempre hablo a medio plazo, ¿eh? Mis análisis, quiero aclararlo, que siempre son a medio plazo. No creo en una operativa discrecional a corto plazo, si de sistemas automáticos, pero bueno, esto ya es otro tema que ya trataremos otro día. Y bueno, lo que estaba comentando, el sector de telecomunicación fijas europeo está sufriendo muchísimo, es un sector que se encuentra en los mínimos de marzo del año 2009, y claro, pues la tendencia bajista y la debilidad del sector invitan a seguir estando fuera, porque nos pueden traer más disgustos que alegrías. En cuanto al valor, un poco más o menos de lo mismo. Es un valor tremendamente lateral, un valor que cotiza en un mercado que está, hace un momento estábamos comentando, que se encuentra ante importantes resistencias, y no es el mejor momento para entrar, ni mucho menos, dada su tendencia bajista y su debilidad. Yo sé que, claro, que la inmensa mayoría de consultas que nos hacen tienen una respuesta negativa, pero es que, claro, si tenemos el don de preguntar por el mercado, los mercados más débiles, que son los europeos, pues las oportunidades alcistas que podamos encontrar en ellos son prácticamente inexistentes, y menos en este tipo de valores que pertenecen a sectores que están cotizando a precios totalmente de ruina. Pues el amigo Pepe nos pregunta sobre el petróleo Texas, y acota la pregunta diciendo si es tan fácil invertir en el petróleo Texas como en el Brent. ¿Qué le puedes decir a Pepe en este caso? Bueno, si es tan fácil, claro que sí. En futuros existen ETFs, lo que pasa es que ahora el ETF exacto no lo recuerdo. No obstante, si quiere, le puede preguntar a su intermediario, a su broker, si dispone de algún ETF sobre el crudo, y seguramente le sabrá informar. Para el que no lo sepa, pues un ETF es un fondo cotizado que permite invertir en cualquier activo cotizado de forma práctica, y replica prácticamente de forma milimétrica a cualquiera de estos activos, y lo podemos comprar como si fueran acciones, como si compráramos acciones de Telefónica, pues podemos comprar crudo mediante los ETFs. ¿Cómo está el crudo de Texas? Perdón, sí, el Texas. El Texas, sí. Sí. Pues parece que hoy las consultas van de etapas 1, de etapas de suelo, y es el punto en el que se sigue encontrando el petróleo de allí, de Estados Unidos, un entorno perfectamente un entorno lateral perfectamente definido, en el cual si se invirtió en el mes de octubre del 2009 estaríamos en los mismos precios que ahora. Desde entonces el precio ha ascendido y ha bajado de forma muy irregular, causando impaciencia entre los inversores. Para mí no son interesantes este tipo de activos cotizados hasta que no se disparen al alza. Recordamos que anteriormente he dicho que las materias primas siguen estando bajistas, presionadas por el alza del dólar. Claro, en un entorno así, pues no podemos ser muy optimistas con el crudo, aunque si algún día, como pueden suponer los oyentes, cambia de tendencia, se vuelve alcista, pues ya cambiaríamos nuestro punto de vista, e incluso yo personalmente me plantearía entrar en él siempre que sea fuerte y alcista. De momento, como se mantiene en un entorno de lateralidad, a mí no me parece interesante. Y haciendo un paralelismo entre el petróleo Brent y el petróleo Texas, ¿tienen algún tipo de similitud? ¿Van paralelas las cotizaciones o son más bien diferentes? Bueno, el Brent tuvo un episodio alcista entre agosto y abril del año 2011. Fue este hecho, creo que recordar que fue por todo el tema de Gaddafi y demás, todos estos jaleos que se movían en el Medio Oriente, que afectaban muchísimo más a los combustibles europeos que a los norteamericanos. Pero desde entonces el precio también se ha estancado en un tremendo lateral. Ese tremendo lateral, como he dicho aquí en más de una ocasión, se terminará resolviendo con un movimiento fuerte. Si me preguntan a día de hoy si será al alza o a la baja, no lo podría decir con exactitud. Diría que tiene más posibilidades de producirse a la baja, dado la tendencia bajista de las materias primas. Pero bueno, hasta que no rompa este entorno lateral, que pasa entre los 119 dólares aproximadamente y los 105 dólares, será muy difícil saber hacia qué dirección se dirige el precio. Pero bueno, mientras no rompa ni al alza ni a la baja, es un activo cotizado a seguir fuera, y estar expectantes ante ese movimiento para, en el momento empiece a producirse, subirse al tren y tratar de sacar partido de él. Pues vamos con otra consulta, pero antes me gustaría pues comentarte algo que he observado. Yo evidentemente pues recojo todas las consultas en correo, teléfono, foro, etcétera, etcétera, y bueno, como cada día pues vienen 5, 6, 7, incluso 8 en algunas ocasiones, pues yo voy observando sobre qué preguntan, ¿no? Y el otro día comenté que de un tiempo a esta parte estoy notando que empieza a preguntar el oyente sobre valores del mercado continuo. Y hacía la tira de tiempo que no preguntaban sobre el mercado continuo para nada. Y desde hace un par de semanas estoy notando que están preguntando bastante sobre valores de telefonía. Entonces, te quería preguntar, antes de pasar a la siguiente consulta, si este sector está siendo noticia desde el punto de vista de los inversores por algún hecho significativo, por subidas, bajadas, estancamientos, o sea, que se está moviendo algo más de lo normal. Porque estoy notando, ya te digo, que preguntan bastante sobre este tipo de valores últimamente. Sí, Yastel y compañía, ¿verdad? Sí, Yastel, Orange preguntaron otro día, Vodafone, Telefónica, que bueno, que es un clásico, y hoy, por ejemplo, Deutsche Telekom. Sí, bueno, ya hemos comentado el aspecto del sector de telecomunicaciones, que desde luego no es nada bueno. Tal vez de forma intencionada alguien esté tratando de calentar este sector, pero bueno, el precio no miente, y ya hemos dicho aquí que es un sector totalmente a evitar, dada su debilidad y su tendencia bajista. Y me decías valores del mercado continuo. Pues bueno, no sé si algunos oyentes lo conocerán, seguramente muchos sí. existe un IBEX de valores de mediana capitalización y un IBEX de valores de pequeña capitalización. Si ya hemos comentado que el IBEX de los grandes, por llamarlo de alguna forma, es un índice débil y bajista, el IBEX de los valores medianos todavía es más débil y el IBEX de los valores pequeños, es decir, el IBEX Small Cap, ya es un auténtico desastre. Fíjate que el IBEX de los Small Cap está cotizando en la zona de los 4.466 puntos, cuando en marzo del año 2009, es decir, cuando el IBEX hizo mínimos, cotizaba en la zona de los 5.380. Es decir, los valores de pequeña capitalización todavía están un 17,5% más bajos que los mínimos de marzo de 2009. Así que los valores de pequeña y mediana capitalización entonces débiles y bajistas como de telecomunicaciones. Ahí estas son observaciones que evidentemente no son nada científicas, 10 consultas o incluso 12 sumando los dos programas, pues lógicamente pues puede ocurrir cualquier cosa. Pues vamos con el siguiente. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.